Paisajes, nuevas fronteras, delimitando mis gestos, mis costumbres. Otra lumbre iluminará mis versos, otros muertos, mis soledades, otras felicidades, mis fiestas, otras dudas, mis certezas. Ya nada es lo que era. Me tendré que acostumbrar a esta fría soledad, como un viejo con días contados a su enfermedad. Y nombrarte o esperarte en un café, y padecer otro principio, y volver a los sitios en que me has abandonado, y ser asesinado allí donde te amé. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Recorreré las aceras buscando una luz que me recuerde a ti. ¿Quién me acompañará ahora a los alfabil? ¿Quién hará cicatriz mis heridas? ¿Quién descubrirá mis mentiras? ¿Quién facilitará mi huida? Y es que ya nada es lo que era. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Ya nada es lo que era.